bienvenidos a esta edición especial. Ediciones especiales de Nochebuena y de Navidad. Con esos músicos maravillosos, deslumbrantes, instrumentistas, vocalistas de muy variada procedencia, que nos hacen la mejor música del mundo cada temporada, todo el año, y que en estas ediciones interpretan clásicos de Navidad. El primero en sonar en esta hora, Michael Franks, desde la selecta zona de La Joya, en California. Christmas in Kyoto. Profesor de literatura, escritor y un músico excepcional. I can't forget the time we spent Christmas in Kyoto at that small hotel overlooking the pagoda with a thousand statues standing at attention and not one the same, like in one of those films by what's his name, Akira Kurosawa, who could forget the time we spent Christmas in Kyoto, ornaments so fine in the silk of your kimono. Though we had no tree, I feel certain you remember how your touch sublime and your holiday spirit lit up mine. That Christmas in Kyoto, that Christmas in Kyoto, that perfect Christmas in Kyoto with you. Celebrating Christmas in Kyoto, all in telephoto, only you and me. Has convinced me it is worth believing in giving and receiving unreservedly. Last but sure not least, the hotel provided sake and our Christmas feast. Kapamaki with wasabi through the window we noticed snowflakes started falling. They were right on cue, cinematically falling for me and you. That Christmas in Kyoto, Christmas in Kyoto, that perfect Christmas in Kyoto with you. That Christmas in Kyoto, that Christmas in Kyoto, that perfect Christmas in Kyoto with you. It's highly unlikely I soon forget Christmas in Kyoto. That Christmas in Kyoto. That Christmas in Kyoto. All up and down the chimney. That perfect Christmas in Kyoto and you. It's highly unlikely I soon forget Christmas in Kyoto. That Christmas in Kyoto. That Christmas in Kyoto. Christmas in Kyoto, como dice Michael Franks. Navidades en Kyoto, una de las ciudades más pobladas de Japón, aproximadamente de 1,5 millones de habitantes. Navidad, un trago de sake y buena compañía. Desde La Joya en California, Michael Franks, uno de los músicos que con mayor profusión ha ido sonando a través de los años en este país de los sueños. lo que escuchan desde RAI, desde Radio Andalucía Información. De Thoris Noel, la versión que proponemos inmediatamente corresponde al saxofonista Kirk Balloon. Thank you. Charles Noel con Kirk Balloon, nacido en Dallas, en Texas, un saxo realmente brillante. Junto a Brandon Fields, después lo escucharemos precisamente, y Jeff Kashuba de los Rippingtons fue uno de los saxofonistas de esa banda precisamente en el álbum Sahara, que escuchamos, por ejemplo, hace años, en 1994, exactamente. Radio Andalucía Información. Felices fiestas. La mejor música de Navidad llega ahora con James Paul. God rest ye merry gentlemen. Es la segunda de las versiones que escuchamos en esta serie especial del País de los Sueños en torno a este clásico de Navidad. God rest ye merry gentlemen. Let nothing you dismay. Remember, Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. All tidings of comfort and joy, comfort and joy. All tidings of comfort and joy. Blessed angel came, and up to certain shepherds brought tidings of the same. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. All tidings of comfort and joy, comfort and joy. All tidings of comfort and joy. Rest ye Merry Gentlemen, versión de James Paul, la que estábamos escuchando, recuperando a James Taylor, uno de los grandes trovadores de la música norteamericana. Santa Claus is coming to town. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He'll be making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, knows when you're awake, knows if you've been bad or good. So be good and go for goodness sake. Watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Taylor con esa revisión de un clásico, Santa Claus is Coming to Town, una gran estrella de Boston, Massachusetts, intérprete, compositor, guitarrista, que fue miembro hace muchos años de los Corsarios junto a su hermano mayor. Era el año 1964, pero también trabajó con los Flying Machine en Nueva York y Peter Archer en Londres. Fue esposo de Carly Simon durante más de 10 años. Otra gran intérprete, desde luego. Igual que ella. Santa Baby. Everything. Escuchamos inmediatamente a Kate Severano. Santa Baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa Baby, so hurry down the chimney tonight. Light blue. Santa baby, I'd like a yacht. That's, well, it's really not a lot. I've been an angel all year, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Do da ba ba do da ba. Oh, Santa honey, there's really one thing I need is the deed. plex and checks. Sign your ex online. Send a cutie. Hurry down the chimney tonight. Well, come and trim my Christmas tree with some decorations, boy, at Tiffany. One thing, yeah, a ring, and I don't mean on the phone, sending baby. So hurry down the chimney tonight. Do-do-do-bye-bye-bye. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Santa Baby con Kate Severano desde Australia, ni más ni menos. Have yourself a merry little Christmas. No puede faltar, es un músico esencial, lo ha sido durante años en este país de los sueños. Desde Los Ángeles, uno de los mejores guitarristas de América. Lead the Nur, que comenzó en su ciudad, allá en California, con una Gibson 335, miembro de Fourplay y protagonista de infinidad de álbumes absolutamente deliciosos, siempre acompañado de la crema de los músicos internacionales. Este es el resultado. Hoy a noche bella, vamos a capela, sob a luz de velas, felizes a rezar. Las voces Ivan Lee. Vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sob a luz de velas, felizes a rezar. Ao suar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. En el trópico con músicos excepcionales. Iván Lins, un químico que ha sabido construir perfectas canciones entre las propias y las versiones y que ha acompañado a Lee Ritenour y a otros muchos. Brasil, en los Estados Unidos, Lee ha trabajado en Brasil a menudo, convertido en ciudadano del mundo. Era un músico que ha triunfado en Estados Unidos, en Sudamérica, en Japón, en toda Europa, muy apreciado. Y uno de los que, por ejemplo, en 2011 fue protagonista en ese extraordinario Festival de la Guitarra de Córdoba. Thank you. Feliz Navidad en RAI. Radio Andalucía Información. De un guitarrista de los Estados Unidos, de Los Ángeles, como Olivier Tenour, y ese Have Yourself a Merry Little Christmas, a un británico, en tono acústico, Peter White, con la gran canción de Navidad. Esto es el país de los sueños. De White Christmas, Navidades Blancas, una de las canciones compuestas por Israel Isidor Balin, un compositor nacido en mayo de 1888 en Rusia, mucho más conocido por Irving Berlin, uno de los más famosos y prolíficos, desde luego, creadores de la historia, que nunca llegó a aprender a leer música más allá de un nivel elemental. A pesar de todo ello, compuso más de 3.000 piezas, incluida esta, además de producir 17 películas y 21 espectáculos de Broadway. No está nada mal. La versión que proponemos en torno a esas Navidades Blancas es la de Well Towin desde Nueva York, por cierto, un músico que también trabajó a menudo en Europa, en Londres concretamente, el lugar donde nacía Peter White, el que estábamos escuchando hace solo un instante. Christmas, Navidades Blancas, desde Nueva York con Will Downing, un gran músico desde hace mucho tiempo. Feliz Navidad en RAI, Radio Andalucía Información. Una de las mejores voces del soul, del rhythm and blues, sobre todas las cosas, desde la costa este a un maestro de la guitarra, Steve Lowry. Versión de God Rest Ye Merry Gentlemen. Después estaremos con Yolanda Adams, Pequeño Tamborilero y Kenier, That Is Now, con Brandon Fields. En los próximos minutos en RAI. Steve Lowry, God Rest Ye Merry Gentlemen. Después estaremos con Brandon Fields, acompañado de Luis Conté, las percusiones, Steve Cárdenas, David Carpenter,

1820 desde Austria y que se ha cantado desde entonces en todo el mundo. La versión es de Texix, un supergrupo de música cristiana con influencias gospel, cantan fundamentalmente a capela y nacían exactamente en el campus de la Universidad de Oak Grove College en Huntsville, en los Estados Unidos, allá por 1985. Canción de Navidad. Reencuentro en el país de los sueños con el maestro Al Jarreau desde Wisconsin. Chestnuts roast on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, marriage